Bueno, nada, no, yo quería presentar un poco el espacio rápidamente. Somos una biblioteca ocupada anarquista, llevamos abierta, bueno, llevamos ocupando desde agosto y abiertas un poco desde octubre. Y nada, pues nuestra idea un poco pues hacer pues que el espacio sirva para hacer presentaciones también, ¿no? Pues de libros, fanzines, para hacer actividades políticas, para reunirse pues, en unas asambleas, para hacer talleres así para el barrio. Entonces, bueno, pues si alguna tienes alguna propuesta es súper bienvenida. Y nada, poco más. Bueno, el baño está ahí, como por cosas del directo, pues hay una cocina que es un poco cutre, entonces, bueno, pues abrir por el ladito con cuidado. Si no hay otro, si alguien le da cosa, hay otro baño arriba. Y nada, luego vamos a tener cena vegana. Si os queréis cenar, hay que cenar, pues genial. Voy a traer ahora también test que ha hecho una amiga, una colega. Y nada, pues eso es que muchas gracias a Itzi por venir a presentarnos al cine. Estamos súper contentas. Y claro, es eso, que os guste. Bueno, pues hola a todos. Yo soy Gipsy. Vengo a presentar mi fanzine, mi bebito. Y hablar de mi libro. Por primera vez puedo decirlo. Bueno, el fanzine surge de un proyecto de 2017 que se llama igual Lucha contra el capacitismo, que me abrí un blog para hablar pues, de cosas sobre capacitismo, porque como que de chavala buscaba información sobre qué era la discapacidad y si había como algo de contenido político y así, y todo lo que me encontraba eran cosas médicas y era de, yo no soy una enferma, ¿no? Esto no me representa. Y nada, pues eso, empecé con el blog, luego empecé a ser como súper pesada con mis colegas, en plan, ¿sabéis qué es esto? Hasta que una me dijo, vale, cállate y ven a dar una charla, ya está. Y eso fue como en 2018 o así, y pues hasta ahora no he dejado de dar charlas. Y el año pasado un profe me dijo, haced un trabajo de lo que queráis, y yo dije, sí, pues te hago un fanzine, ya está. Como que ya lo tenía en mente, pero como que nunca me ponía a hacerlo, ¿no? Entonces pues dije, este es el momento. Y fue en plena pandemia, lo saqué online y lo puse en mi blog, en plan, quien quiera que lo pueda ver y ya está. Y luego ya en octubre decidí imprimirlo, un poco cutre, pero bueno. Y eso, como que detrás de este proyecto también hay pues como muchas compas, gente con la que doy charlas, que son Marta y antes Celia, Luna, sí, Luna que era una compa que también estaba en el proyecto y luego lo dejó, Coa, que es la chofer oficial en su Coacar. Y eso, y al final que es un proyecto que surge de estar con amigas, de hablar. Y eso, que también, por ejemplo, hice otro fanzine sobre accesibilizar los espacios de militancia con otra compa. Y eso, pasa. Bueno, como veréis, va a haber como muchos dinosaurios en mi presentación, porque he decidido ser mamarracha y ser cookie, porque lo político es cookie, o sea, lo cookie es político, y porque quería poner cosas de piratas y de sirenas, porque los piratas y las sirenas son lisiados y maricas y bolleras, entonces como todo perfecto, pero en el Canva no había cosas cookies de piratas y sirenas y decidí poner a los dinosaurios porque en realidad como que muestran bastante guay la diversidad, ¿no? Pues que tienes un cuello largo, a tope, brazos cortos, pues a tope también, puedes ser la más mala del lugar teniendo brazos cortos, entonces pues me representan bastante, mamarrachas siempre. Y sí, y como yo soy muy mamarracha siempre, pues he decidido no empezar hablando de cosas serias, sino contar como anécdotas que me han pasado con el fanzine. Lo principal, pues que el diseño gráfico no es lo mío y imprimir en formato fanzine tampoco. Si queréis sentaros por aquí. ¿Entra? Sí. Sí. Obvio. Pues eso, que tampoco, o sea, mi idea es como intentar que esto sea lo más accesible posible, que la letra sea medianamente grande para que todo el mundo lo pueda leer, y como tampoco sé imprimirlo en formato grapas, decidí que mi imprenta de confianza, como imprime gratis con anillas, pues se quedó con anillas, y eso, siempre cutre, pero todo bien con que sea cutre, también te digo, y eso, de hecho, como que con la imprenta tuve como una anécdota bastante divertida que como que gritaron, ¿no? Capitalismo y anarquismo. Y fue nada, no, es capacitismo. Nadie sabe lo que es, pero bueno. Y eso. Vale, más cosas. En correos, o sea, ya los de correos se han hecho, pues nos hemos hecho amiguis. Porque voy mucho, bueno, mucho no, pero voy bastante. Y pues igual con 20 pedidos. Y una vez uno me dijo, ¿pero esto qué es? Y yo pues le expliqué que eran los fanzines y tal. Y un día como que llegué y no había nadie. Y dijo uno, bueno, ¿qué? ¿No os confinan el Escorial? No, porque yo vengo a la pagar. Y el Escorial es como muy pijo. Pero tenía la misma incidencia de COVID que otra zona que estaba confinada. Y dijo el chico, no, bueno, ya sabes, aquí todos vienen a pues de vacaciones y así. Y contó que en cuarentena, como que toda su urbanización ponía pues alguna canción de estas fachas. O se ponían con las cacerolas o algo así. Y él dijo, sí, bueno, pues yo es que salía con mi amplificador y ponía la Internacional. Chico simpatiquísimo, y así en medio de correos. Yo me lo pasé genial. O sea, eran señores bastante simpáticos. Bueno, eso, que el fanzine yo lo hice para un profesor y su idea era que yo lo publicase en la academia, sin ser yo nada de eso, pero bueno, o sea, como que quería publicarlo. Y claro, yo se lo pasé como tal cual. Y hay una ilustración, a ver dónde está. A ver si este le tiene. Bueno, también la cosa es que cambia el fanzine cada 2x3. Porque la RAE le ha dado por ser progre y ha puesto bien la definición de discapacidad. Vale, pues este no lo tiene. Bueno, y la cosa es que yo empezaba metiéndome con la RAE porque la definición de discapacidad era muy terrible. Pero ahora la ha puesto bien, bueno, medio decentemente, y tuve que cambiar el maldito fanzine. Vale, eso. Y tengo esta que pone capacitista vivo, oxígeno perdido, y es como rollo una carta de tarot. Y me dijo el profe, bueno, igual es demasiado violento para publicarlo. Fue una de, a ver, señor, espabila, la vida es violenta, ya está. No sé. Luego estaba en clase el cuatri pasado con una profe, que es una profe bastante simpática y que hablaba de estos temas y tal, y de repente me dice, sí, que te han citado un TFM. Un TFM, yo, en plan, ¿de qué vais, gente? En plan, si soy yo nada de eso, ¿sabes? Pero bueno, eso, que gente bastante simpática, ¿no? Pero bueno, que pasan cosas muy random, en plan, me citan en cosas de la academia, cuando esto, pues en fin... Tiene un koala por ahí. A ver. Sí, pone que la siesta revolucionaria. Luego estaré la turra con la siesta revolucionaria, pero es un koalita pensando en... Bueno, soñando en una bandera anarcofeminista. Y eso, pues... Siendo mamarracha y la gente citándome. Y nada más, o sea, en realidad he tenido como bastantes anécdotas, pero se me olvidan todas porque mi memoria es malísima. Pero bueno, eso, pasa. Ahora mi idea es como explicaros un poco más o menos todos los capítulos que a ver, en realidad es como un resumen de todas mis charlas, que lo que hice fue recopilar los guiones que utilizo y resumirlos en el fanzine, o sea, porque la idea es como que tener una base de que la gente sepa qué es el capacitismo, porque me solía pasar de yo decirle a la gente, sí, porque no sé qué es capacitista o no sé qué, esto es capacitismo. Me decía, pero ¿qué es eso, no? En plan... ¿Qué es? En general la palabra, ¿no? Porque igual eso, feminismo, machismo, patriarcado, capitalismo, sí que nos suena más, pero cuando hablamos de capacitismo, igual la gente se pierde un poco, porque está como bastante invisibilizado. Y eso, como que... o sea, el primer capítulo es que es la discapacidad, que en realidad parece que es algo sencillo de definir, pero a mí me cuesta bastante, porque en realidad es un constructo social que para cada persona es un mundo... Y eso, o sea, en realidad lo que hago es explicar todos los modelos que existen, bueno, todos no, pero sí, como un resumen, que es el médico, el eugenésico, el religioso, el social, el de los derechos humanos y el crítico o radical. Y en realidad yo defino la discapacidad como un constructo social que surge del sistema capacitista y no como una enfermedad que nos afecte, ¿no? O sea, es como... La forma en la que yo interacciono con un entorno que no es accesible, lo que hace es generar la discapacidad en sí. Y la diferencia que hay entre el modelo social y el crítico es que los dos dicen que es un constructo social, que es algo que nos hemos inventado nosotras, pero el social sí que dice que hay una parte de una tara en las personas o que existe una diferencia. Y lo que dice el crítico es, existe una diferencia porque existe una norma, y lo que tenemos que hacer es politizar el hecho de ser disca o la discapacidad y acabar con esta norma que existe, ¿no? Además habla desde la interseccionalidad, que no es lo mismo pues ser blanca, disca en España, por ejemplo, que ser racializada, disca en Latinoamérica. Porque además lo curioso de la discapacidad es que varía según el tiempo y según el espacio. O sea, si vives en una sociedad que no existen las escaleras, o sí que existen, pero también hay rampas en todos los espacios, pues al final las personas en silla de ruedas sí que van a poder ir por esos espacios. Entonces, como que la discapacidad surge en cuanto tú te encuentras el problema, que es que no te quieran dentro. Luego, el segundo capítulo es qué lenguaje utilizamos, porque como que hay muchas corrientes de hay que usar diversidad funcional, hay que usar discapacidad, hay que usar minusvalía, y como que he querido recoger las razones por las que está bien usar unos términos u otros, y la cosa es que yo uso discapacidad o discapacitada o disca porque creo que es una palabra que nos permite reflejar lo que nos pasa, es decir, que la sociedad nos discapacita, y a la vez como resignificarla y apoderarnos de esa palabra, ¿no? Porque es algo que siempre se ha utilizado como desde arriba para definirnos, porque la tarjeta de discapacidad solo te la dan alguien, solo te la da el Estado, no es que tú puedas definirte como tal, o te dice el médico, pues ya está, eres discapacitada y punto. Y además que luego, depende de la comunidad donde quieras sacarte la tarjeta, te la pueden dar o no, según los recursos económicos que existan. Y es como, al final, no es que tú seas algo, sino que alguien decide si lo eres o no. Y va acorde a cuánta pasta tiene cada comunidad autónoma. Y yo lo que digo es que no, que cada persona puede definirse como le dé la gana, y además que si no utilizamos persona con mujerismo o con lesbianismo para hablar de mujeres o lesbianas, porque vamos a hablar de personas con discapacidad, ¿no? Al final es como seguir perpetuando la idea de que es una enfermedad, de que es una patología, de que es algo que hay que curar, y para mí no es algo que haya que curar, porque al final la discapacidad surge de una violencia estructural y no de una enfermedad. Que puede ser que tengas una enfermedad, que tengas una enfermedad crónica, pero que tengas esa enfermedad no te hace disca de por sí, sino es el entorno y la violencia que genera ese entorno la que crea la idea de discapacidad. Luego, también existe diversidad funcional, que está guay porque habla de que todas somos diversas, pero en la sociedad capacitista, si hablas de que todas somos diversas, estamos olvidando que hay un sistema capacitista que nos violenta a unas y a otras les da privilegios. Entonces, pues, igualarnos a todas desde ese diverso, como si encima ahora mismo la diversidad fuese considerada como algo bueno, me parece que es olvidarnos de todo el sistema estructural que tenemos detrás. Lo guay de esta palabra es que la creó el Freudian Independiente, que era como un colectivo de personas discapacitadas con diversidad funcional que dijeron, bueno, pues esta palabra está guay. Que yo sinceramente pues no creo que esté guay por eso. Pero bueno, que mola porque lo definieron las propias personas discas. Luego explico qué es el capacitismo, que es el sistema social, político, económico y cultural que oprime y violenta a las personas discas por el hecho de serlo, y que surge al final de un sistema capitalista que al final pone el peso en el trabajo, y aquellas personas que no puedan trabajar o se considere que no pueden trabajar se las considera discapacitadas, que tienen menos derechos, ¿no? Pasa igual con las peques, como las peques no pueden trabajar, ni deberían. Por favor, no exploten a las peques. Pues sufren una violencia porque se considera que son menos útiles, ¿no? Al final, nuestra valía está en el hecho de trabajar en vez de en el hecho de existir. Y eso, cuanto menos trabajas, menos derechos tienes. De hecho, a las personas que les las incapacita, es decir, que la familia considera que no son capaces de llevar su propia vida, se las lleva a juicio, se les dan los derechos a la familia y todos, absolutamente todos sus derechos pasan a manos del tutor, tutora, familia, quien sea. Es que no pueden ni abrir una cuenta bancaria, no pueden votar, no pueden independizarse si no es con alguien que haga de esa figura de tutor, que al final lo que hace es ponerlas a una violencia constante, ¿no? Si tú te quieres independizar porque tu familia es violenta, te obligan a buscarte a alguien, que suele ser la pareja, con la que puedes independizarte. Esa pareja puede hacer contigo lo que le dé la gana, entonces estás abocada a la violencia, sea de un lado o sea de otro. Además que se considera que esa persona no es capaz de ejercer sus derechos, que es como, si no es capaz, pues enséñala, ¿no? O acompáñala de alguna forma y no se los quites y punto. Que al final es como olvidarnos del proceso educativo que siguen las personas, que esa es otra. Que no hablo de ello en el libro porque es abrir un melón que no me apetece, pero las escuelas especiales o específicas o como las queramos llamar, lo que sirven es para segregar. O sea, la escuela en sí está creada para crear futuros trabajadores. Como consideramos que las personas discas o las peques discas no van a ser futuros trabajadores, pues las eliminamos de nuestro sistema educativo y a correr. Les creamos una parte para no parecer muy malas, es como, les estamos dando educación, cuidado. También, ¿qué tipo de educación, no? Y luego hablamos de diversidad en nuestros centros, que sí, que hay una persona que es disca, oh Dios mío, ya cubrimos ese cupo, ¿no? Porque no somos lo suficientemente discas, o somos lo suficientemente discas como para no estorbar a las peques no discas, pero no lo somos muchísimo, así que todo bien. O sea, bueno, eso, a la mierda el colegio en general. Pero bueno, luego, por último, lo que hago es explicar la relación que tiene con el anarquismo, que el anarquismo en realidad como que es de los pocos movimientos o teorías, como lo queramos llamar, que han medio teorizado sobre la discapacidad, que tampoco mucho, que la maravillosa Emma Goldman, que tanto amamos, era bastante capacitista. O sea, tiene una frase, a ver si la tengo por aquí. A mí me hace mucha gracia ella porque me río de ella, pero es bastante terrible, ¿eh? O sea, muy mucho. A ver. Bueno, la cosa era que decía que si el Estado no daba dinero para el tema de la asistencia reproductiva y tal, lo que harían sería crear sifilíticos, epilepsis, ¿cómo era? Vaya, que se metía con los lisiados y con... Ay, ¿dónde está? Ah, bueno, es que no es este capítulo. A ver, aquí. Si el control de la natalidad no era promovido por el Estado, se estará promoviendo el crecimiento de indigentes, sifilíticos, epilépticos, dipsomaníacos, lisiadas, enfermos o alcohólicos. Una joyita de persona. Y eso, no habla mucho de, en general, del anarquismo, sobre todo en el Estado español, sobre las vinculaciones con el capacitismo, el anticapacitismo, pero sí que en inglés un poquillo más. ¿Qué es lo que pasa en general? Que toda la teoría que hay, casi toda, está en inglés, sobre todo la crítica. Pero bueno, en realidad, como entendiendo el anarquismo en sí, podemos ver cómo puede ayudar al anticapacitismo, el capacitismo, a acabar con el capacitismo, porque si quiere acabar con el trabajo, acabamos con el principal problema que genera, bueno, el hecho que genera la discapacidad, ¿no? Pero además, como basándose en el apoyo mutuo, todas las redes que necesitan las personas discas para poder llevar a cabo sus tareas, por ejemplo, la idea de dependencia, ¿no? Todas somos interdependientes, pero que yo necesite, por ejemplo, que me ayuden a vestirme y que otra persona no, se considera más valioso que yo, que una persona no necesite ayuda para vestirse que otra persona sí, pero yo necesito, por ejemplo, una persona que me dé el pan cuando voy a la panadería y eso está bien, porque esa ayuda sí. Pero bueno, desde el anarquismo lo que se hace es plantear redes de apoyo mutuo, que se llaman como círculos de apoyo, que son tus colegas, que te ayudan a la accesibilidad y a las labores del día a día, pero desde una relación horizontal, es decir, ellas te ayudan, pero tú también aportas a ese vínculo, ¿no? O sea, pues si ella está triste, tú la ayudas, o sea, se da la capacidad de agencia que de verdad tienen las personas discapacitadas, pero que en la asistencia personal, por ejemplo, o en las residencias, a veces se olvida, ¿no? Porque es como, sí, tiene la capacidad de decidir, pero no puede aportar a ese vínculo porque es una relación laboral. Bueno, y luego ya en las residencias es que son cárceles, ¿no? Entonces se les quita toda la capacidad de agencia. Entonces eso desde el apoyo, o sea, desde el anarquismo se promueven esas redes de apoyo mutuo y además pretenden como acabar con la idea de independencia y de dependencia, porque al final todas dependemos de todas porque somos seres sociales y ya está, ¿no? O sea, si las peques necesitan ayuda para vestirse o para comer, de mayores también lo podemos necesitar, o las adultas también lo pueden necesitar, y no está mal, en plan. Si hemos decidido que unas ayudas valen más que otras, es porque el sistema capitalista valora unas capacidades por encima de otras, porque que te ayuden a vestirte puede que no les sea rentable para el trabajo, pero que tú puedas maniobrar con las máquinas o conducir un coche para ser taxista o algo así, si eso lo puedes hacer sola, todo guay, porque les es rentable al capitalismo y pueden sacar beneficio de ti. Luego también hago como una mini guía de como consejos para la deconstrucción o para hacer como un mundo más accesible, que a ver, que son cosas así que son un poco básicas, ¿no? En plan, que tampoco voy a revolucionar ni voy a cambiar nada a nadie, pero que igual son cosas que tenemos muy metidas a fuego en nuestra cabeza, como valorar los textos de Bakunin súper complicados o de Emma Goldman súper complicados por encima de un cómic, pudiendo los dos aportar conocimientos, pero como uno es más complicado o viene desde la academia o tiene 1000 páginas en vez de 13, lo consideramos más valioso que otros. Entonces, pues no, que todo el conocimiento es válido, venga de un vídeo, de un cómic o de un libro de 800 páginas. Luego, pues, accesibilizar nuestros espacios, llevar a activistas o a gente disca a hablar, meter o introducir el capacitismo en nuestros discursos, ¿no? Que es como, sí, perspectiva de género en todo, vamos a ser antirracistas, pero es que si no estamos hablando del capacitismo, hay mucha gente que se está quedando fuera. Porque sí, hablamos de mujeres, pero es que no es lo mismo hablar de mujeres no discas que de mujeres discas, porque la violencia que sufrimos las mujeres discas es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque nosotras somos las no mujeres, porque se supone que una mujer tiene que formar una familia, pero en cambio una mujer disca, oh Dios mío, ¿cómo va a formar una familia si no puede ni cuidarse de sí misma, ¿no? Al final como que se establece un estereotipo sobre las mujeres discas que no son reales, pero que hay que luchar contra ellos, pero desde los movimientos feministas, por ejemplo, si no se habla de ello y si no se le da cabida a ello, poco podemos luchar contra ellos, porque también, es decir, no existe el movimiento anticapacitista como tal en el Estado español, o sea, no hay ningún colectivo, o sea, hay uno que se llama Insania en Barcelona, que es de movidas de salud mental y así, pero no hay nada sobre disca como tal, o si hay, pues son las típicas asociación de, yo qué sé, en mi parecia, que es lo que tengo yo, ¿no? Que son asociaciones que todo guay, ¿no? Pero al final lo que pretenden es curar, están llevadas por familiares sobre todo, en vez de por las propias personas discas, y que tiende mucho desde lo gubernamental, ¿no? Que poco se puede hacer desde ahí, que a veces necesitamos leyes, pero que poco nos van a cambiar la vida en el día a día. O sea, de hecho, está la ley de dependencia, pero es prácticamente inútil, porque sí, te conceden la ayuda, pero es que creo que fue hasta 2019, desde que la crearon hasta 2019, murieron 125.000 personas a las cuales les habían concedido la ayuda, pero nunca llegó esa ayuda. Entonces, sí, se crean leyes, pero no sirven absolutamente de nada. Y si desde los movimientos sociales tampoco tenemos en cuenta esto, que las personas discapacitadas existen, poco podemos luchar. O sea, si en nuestras manifestaciones, en las manifestaciones, no tenemos en cuenta los recorridos, si hacemos consignas capacitistas, por ejemplo, un voto, dos votos, machista el que no vote, que ya ves tú, que nos aporta cantar eso o no. Pero, pues es que si lo cantamos y hay peña en silla de ruedas, por ejemplo, que no puede saltar, pues ¿qué estamos diciendo? Que sea persona machista, o si eso, los recorridos, si nos metemos en Sol, que es una gatonera, ratonera, como lo queremos llamar, bueno, o sea, que es un espacio súper inaccesible, encima vamos a que nos den palos, pues amigas, a ver, uno es inútil, en plan, sí va a salir en los medios, pero igual no tiene mucho sentido, ¿no? Pero además, si luego subimos a Lavapiés y son calles tremendamente inaccesibles, ni es bueno para la peña disca, ni es bueno para la peña general, porque nos vamos a hostiar. En plan, Igual correr cuesta arriba no es mejor. Igual cuesta abajo siempre sí. Entonces, no sé, como que al final es tener en cuenta un poco qué peña va a ir o qué peña queremos que vaya. Que vale, sí, si no queremos que vaya peña disca, a tope, pero tenemos que ser conscientes de que nuestro espacio, nuestra manifestación, nuestro acto no va a ser inclusivo. Y estamos yendo todas de super guays, super inclusivas, super feministas, pero no todas entran en ese espacio. También decir que los barrios suelen ser bastante más accesibles, en plan, porque suelen ser aceras, bueno, depende, ¿no? Pero un poco más anchas o, no sé, que yo que sé, pienso en la Lipa, por ejemplo, que el metro tiene ascensor, las calles son un poco anchas, las carreteras guay para manifestaciones, que no hace falta siempre ir a Atocha, Sol y Lavapiés, porque igual nos zurran por todos lados y no todo el mundo puede acceder a esos espacios. Revisar textos sobre capacitismo y revisarnos en general nuestro capacitismo interiorizado, que a ver, que todas lo tenemos, hasta nosotras, las propias personas discas, pero al final el reproducir insultos, ideas capacitistas dentro de nuestros espacios de militancia, pues a ver, guay no está. A ver, que es normal, ¿no?, que existan, o que se nos escape un tonto, un gilipollas alguna vez, pues está bien, pero al final que, pues yo que sé, que sigamos teniendo en mente que la discapacidad es una enfermedad o que no queremos hablar de la peña disca porque la discapacidad no es algo político, lo que nos hace es seguir reproduciendo que la discapacidad es una enfermedad y no luchar por nada, porque sí, luchamos por el macho cisetero, que es el más antifa del mundo, el más anarquista, y ese puede ir a la manifestación, todo. Pero claro, es que no todo el mundo es ese estereotipo. Entonces, yo que sé, que existimos más personas más allá del prototipo de antifa, anarca, señoro. Y eso, yo que sé, que en realidad es como tener un poco en mente que existen más cosas aparte del feminismo y el antirracismo y el antifascismo y el anarquismo. Que yo que sé, que en realidad las dinámicas que seguimos a la hora de militar son bastante capitalistas, de vamos a sacar curro, curro, curro, curro, pero ¿dónde están nuestras necesidades básicas? ¿Dónde está nuestro descanso? ¿Dónde está nuestra ansiedad? Porque sí, guay que hagamos curro en el barrio, pero si se nos caen personas a la hora de hacerlo, si cuando terminamos estamos que no podemos seguir con más, si acabamos quemándonos de hacer tantísimo curro, igual mejor hacer un poco bien hecho y cuidarnos a todas. Que igual hacer, yo que sé, 10 manifestaciones por semana, uno, nos va a acabar con todas, y dos, igual tampoco es tan útil como creemos, ¿no? Que igual el curro de cuidados también es un curro revolucionario, que, a ver, que igual no hace más que quemar el Congreso, que ojalá, pero, no sé, que al final, yo que sé, que necesitamos sobrevivir en un sistema capitalista que ya de por sí es violento. De hecho, pasa la siguiente. ¿Y la siguiente? Luego cuento esto. No, la siguiente. Perdón, es que me iba el pelo. ¿La siguiente? Ya, la siesta revolucionaria. Dormir la siesta. O sea, la cosa es que suena absurdo y suena broma, pero de verdad, o sea, al final, cuando descansamos, cuando dormimos, es el único momento en el que ni estamos produciendo ni estamos consumiendo. Es el único momento de verdad anticapitalista. Entonces, ya solo por eso todo guay con la siesta. Pero además, que necesitamos recuperarnos de toda la violencia, ¿no? Que vivimos en un mundo muy hostil, con trabajos de mierda, con vidas de, pues eso, con violencia todo el tiempo, que necesitamos descansar de ella y desconectar. También decir que las siestas no son de vagos, que no, que igual yo me lo he encontrado mucho, incluso dentro de espacios políticos, que dicen, no, descansar es de vagos, o yo no voy a descansar porque tengo que estar currando. Y es como, bueno, igual no somos tan vagos si somos anticapitalistas, ¿no? O sea, que me encanta la idea, ¿no?, de somos súper anticapitalistas, pero el único momento de verdad anticapitalista decimos que es de vagos. Que pasa igual con la peña andaluza, ¿no?, que se la considera que son vagas. Pues oye, igual que duerman la siesta está bien después de estar todo el día currando, no sé. Y eso, que descanséis mucho. Es que yo soy muy fan de la siesta y de los gatitos. Los gatitos también son muy revolucionarios. Pasa hacia atrás. Vale, bibliografía. He puesto esta porque casi todas son mujeres distas, excepto Robert McRuess, que creo que, o sea, es un señor, no sé si es disca o no, pero que molan bastante. De hecho, Beast of Burden todavía no está en castellano, pero hago un spoiler, dentro de poco lo estará, que es sobre capacitismo y especismo, que no hablo de nada de esto en el fancy, pero es que es la hostia, en plan, como que... y la... ¿Puedo pasaros el link a mi blog? Que tengo, o sea, a mi blog, a mi Dropbox, que tengo toda la bibliografía por ahí. Eso, habla de capacitismo y especismo y de cómo, al final, la imagen que tenemos de los animales y de la que tenemos de las personas discas es muy parecida, sufrimos la violencia como muy similar. Y de hecho, pues ya que ha salido todo el tema de la vivotecnia y así, voy a meterme un poquito con el vídeo del conejito este. El que ha salido, que era un conejito hablando de todo lo mal que se hace en la experimentación animal, pues ha removido tanto porque era un conejito humanizado. ¿Qué pasa? Que claro, si vemos a un animal con rasgos humanos, nos genera mucha más empatía que un animal en sí. Porque consideramos que los animales no tienen derecho a la vida o que su vida vale menos, por como pasa con la de las personas discas, ¿no? Porque como no llevamos una vida humana, porque se valoran, o sea, porque se ponen sobre los animales unas supuestas cualidades humanas que evidentemente un pato no va a hablar. O sea, ¿por qué valoramos que el hablar está guay en vez de migrar? O sea, que las aves migren, a mí me parece la hostia, pero nadie está pensando, wow, eso es la hostia. Es como, no, es que vuelan en vez de andar con dos patas. Y eso, como que se ponen sobre las personas discas y sobre los animales estereotipos que de personas no discas o ideas, o sea, o acciones que hacen las personas no discas sobre ellas, que evidentemente pues no lo van a hacer, pero porque no está dentro de su naturaleza. Y eso no los hace ni mejores ni peores. Simplemente, pues, son. O somos y ya está. O sea, para mí lo normal es ser coja. Pues ya está, he nacido así. Y que alguien me intente cambiar, como pasa con los fisios, para que no lo sea, es como, señora, en plan, no va a ocurrir. O sea, ya está, he nacido coja y punto. Que al final, bueno, me estoy yendo mucho de temas, pero es que lo que pasa con las peques discas es que con los fisios todo el tiempo se las dice que están mal, que hay que curarlas, que hay que modificarlas para que sean válidas para el sistema. Y encima desde las familias se les dice, no, es que tienes que curarte para así de mayor estar mejor, o para lo que viene a ser, para así de mayor poder trabajar. Es como, igual no queremos trabajar, igual no necesitamos, o sea, sí que necesitamos, ¿no? Pero que sea nuestro único objetivo en la vida, trabajar, que sí, que es necesario en un sistema capitalista, pero poner nuestro único objetivo vital como tienes que curarte para trabajar, me parece bastante violento, ¿no? Porque para mí va primero la persona y como sea que tenga que trabajar en un futuro, que evidentemente pues si es de clase obrera y no va a tener otro medio de subsistir, o sea, como que igual puede sonar como un discurso muy capitalista o muy privilegiado a veces, ¿no? Pero yo que sé, que orientarnos únicamente al trabajo a veces pues pone en peligro las cabecitas de las peques discas, ¿no? De hecho, en el libro de Beast of Burden, lo que decía la chica, que es disca en la que lo escribe, es que ella no sabía distinguir su cuerpo natural de su cuerpo de ahora, porque ha llevado como tanto fisio y tanta medicina a sus espaldas que le era imposible distinguir qué era su yo real de su yo pasado por el sistema capacitista, que es al final lo que me pasa a mí. O sea, a mí me detectaron la hemiparesia con 18 meses y a partir de entonces hasta los 18 años he estado yendo a fisios. De hecho, desde los 18 meses hasta los 5 años estuve yendo de lunes a viernes en la pública, en plan, era rehabilitación, pero es como, ¿qué clase de violencia enfrentamos a las peques? ¿Y qué mensajes les estamos dando, no? Es de un, no vales, tienes que curarte para ser mejor. O, bueno, es que a mí me lo decía, de hecho, un fisio, es que si llevas el brazo encogido, porque yo siempre lo llevaba encogido, tus amigas te van a usar de perchero. Y es como, genial, señor Javier, todo bien contigo, ¿no? Como que al final nos objetivizan más, es como, tú solo vales para que te utilicen y no por ser y por existir. Y eso, volviendo al vídeo del conejito, nos remueve, porque al final vemos que es algo, que es una persona, ¿no? Con rasgos animales, pero que es una persona. Y si fuese un animal, o sea, si fuese el conejo como tal, no nos estaría removiendo tanto, sí, pero que al final han utilizado un rasgo bastante especista, ¿no? De vamos a... ¡Oli! vamos a hacer de este animal... Es lo que vamos a usar rasgos humanos sobre este animal para que nos genere más como más empatía. O sea, yo siento que es igual que cuando se hacen vídeos para sensibilizar de la discapacidad en general y se pone música muy intensita y familiares hablando, es como basta ya, en plan, o personas que no parecen muy discas, o personas discas haciendo cosas de gente no disca. Aunque luego esa es otra, utilizar a, la disca, a las personas discas como inspiración es como basta ya, en plan, no tenemos que ser una inspiración de nadie, ¿no? Pues sí puedo conducir, o sí puedo montar en patinete, no tiene que ser eso una inspiración para una persona no disca. Bueno, eso se llama en inglés, bueno, porno inspiracional o algo así, porque no, es, o sea, son como acciones o imágenes, las típicas de motivacionales, ¿no? De peña disca, yo qué sé, una pequeña silla de ruedas bailando ballet. Es como, vale, sí, está bailando ballet todo, pero ¿por qué utilizamos esas imágenes? Porque lo que hace para la peña disca es que se sientan mejor consigo mismas de, si ella puede, yo también. No porque de verdad creamos que eso sea inclusivo o sea útil. Y os voy a decir como algún libro que a mí me gusta bastante. Bueno, de estos cuatro, cinco, son todos fantásticos. De hecho, bueno, este mola un montón porque este señor habla del tiempo lisiado, que mola un montón porque es como una idea de que el mundo sigue una idea de tiempo muy capitalista y muy acelerada, que no concuerda con todas las vidas y ni con todas las formas de moverse, porque hay unas personas, pues, como yo, que en nuestro lado derecho, pues, se mueve más lento y que eso no es ni mejor ni peor, pero desde el sistema capitalista se ha considerado que sí. Y luego el de Alice Wong, la cosa es que creo que todos estos están en inglés. Pero bueno, esto es una activista disca de Estados Unidos que mola mazo. Luego hay una señora que sí que tiene libros en castellano, que, ay, ¿cómo se llamaba? Jenny Morris, que tiene El reflejo de la mujer en el espejo de la discapacidad, que es un poco, bueno, habla de personas con discapacidad y así, pero que analiza toda la violencia que sufren las mujeres discas y mola bastante. Y luego tenía otro que es Encuentro con desconocidas, que es lo mismo, disca y género, y mola bastante. Luego en castellano también está Deconstruir la discapacidad para repensar la autonomía, que es desde la pedagogía y mola bastante, de Asunpie, lo único que no es una persona disca. O sea, lo que pasa muchas veces es eso, que hay mucha bibliografía, bueno, mucha, tampoco nos pasemos un poquito, pero casi toda está escrita por peña que no es disca. Y es como leer cosas sobre feminismo de señoros, pues, bueno, si quieres empezar, bueno, pero igual no es lo mejor, ¿no? Y al final, pues eso, nos deconstruimos o empezamos a conocer qué es la discapacidad desde el opresor. Como, pues, no tiene mucho sentido, pero bueno. La cosa es que se creó la categoría de los Disability Studies, que son los estudios sobre la discapacidad o de la discapacidad, que es peña investigando sobre peña disca, pero es peña no disca. Bueno, igual queremos dejar de ser sujetos de estudio a poder investigar nosotras y poder contar nuestra historia, que esa es otra. Se nos ha silenciado a lo largo de la historia, en plan, Kennedy, el presidente de Estados Unidos, estaba paralizado de cintura para abajo y nadie lo sabe porque cuando se le grababa o cuando se hacía cosas de los medios de comunicación, se le grababa el cintura para arriba, en plan. Pues que si es disca y el mundo sabe que es disca, va a hacer que no confíen en él, porque la discapacidad lo que hace es quitarte poder, ¿no? O que no seas una referente en la vida. Yo que sé, Einstein, Frida Kahlo, en realidad como muchos pintores, artistas, que son discas y que los tenemos en el imaginario colectivo de que existen, pero no los leemos como discas porque han llegado alto y no pueden llegar alto si son discas. Y es como importante, ¿no?, repensar la historia desde ese punto. De hecho, con Stephen Hawking, cuando se murió, la gente decía por Twitter, bueno, ya se ha liberado, ya puede volar, porque la silla de ruedas le encarcelaba, ¿no? Es como la silla de ruedas le permitía moverse, era lo que realmente le daba libertad, entre comillas, ¿no? Y que tengamos como esa idea tan chunga de la discapacidad de solo eres útil si, o solo eres válida si eres no disca, porque si te mueves en silla de ruedas, oh Dios mío, qué drama. De hecho, la idea de si yo me quedo en silla de ruedas, prefiero morir, mira esta idea, ¿no?, de la disca como algo negativo, de que jamás querremos ser discas, porque oh Dios mío, qué terrible. Pues no es tan terrible. O sea, como que a ver, te acabas haciendo a ello, ¿no? Es como todo. Que existe evidencia capacitista, pues sí, pero que en realidad midamos la calidad de vida según esa violencia, en vez de la realidad de las personas, es como dejar a la peña disca hablar, ¿no? Que muchas veces, pues eso, se nos quita el discurso y la palabra porque se considera que no somos capaces de ello. Pasa. Luego aquí he hecho como una lista de los sitios donde está el fanzi, tanto en el Estado español como en la siguiente, fuera del Estado español y... dale para atrás. Y eso ya está, pues eso, Madrid, Murcia, que todavía no está en Murcia, que lo llevo la semana que viene, pero lo he puesto porque, bueno. Y luego, bueno, a mí el proyecto que más me gusta es el de la fanciteca auditiva, que es que está en internet y es el fanci leído. Es el fanci con la versión de la RAE siendo terrible, pero bueno, eso. Y que hay varias distris, la de Cinebox, la de Estraperlo y la de Cigaena, que también lo tienen. Pero bueno, yo también he traído alguno por si alguien quiere. Y eso. Y también dejé el otro día un ejemplar por aquí. Así que eso. Y la siguiente. Y eso. Estas son las que lo tienen fuera del Estado español. En realidad la de la distri de Brasil no lo tengo tan claro. Porque alguien me escribió y me dijo, ¿puedes pasarme lo que mi amigo lo va a editar? Y yo dije, sí, toma. Y no he vuelto a saber nada de esa persona, pero igual se está haciendo millonario con mi fanzine. Justo para él. Y eso. Y yo creo que lo de Argentina fue un poquito igual. Alguien que me escribió y dije, sí, toma. Y sí. Vale, pasa. ¿Pasa? Y eso es todo. Si tenéis alguna duda, pregunta, o me podéis escribir o me la decís ahora y sin problema. Eso. Y quien quiera el fancy, pues he traído a mi bebito. Si no tenéis ninguna duda, no hace falta que alarguemos el silencio incómodo, ¿eh?